Y él le dice: el día que te impuse las manos. ¿Sabe que eso de la imposición de mano era como la confirmación que nosotros hacemos hoy día en la iglesia católica? Los niños de 12 años lo confirman, le imponen las manos y se transfiere, hermano, el espíritu. Y ellos lo conocían de esa manera, la imposición de mano, hermano, en transferencia de gracia, de espíritu, de sanación, de poder, del anhelo del corazón que sale de la persona que está intercediendo para la honra, la gloria de su nombre. Luego nos dice en el versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Cuánto aplauden la palabra de Dios? Aleluya. Aquí no hay un espíritu de temor, sino de poder, amor y buen juicio para la honra y la gloria del Señor. Respetando su libertad, digan conmigo: temor fuera. Bien fuerte, temor fuera en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que echar fuera todo temor, toda inseguridad, todo desánimo, toda depresión, toda angustia, toda ansiedad, todas esas cosas, hermano, que nos trata de tumbar, todas esas cosas que vienen como fruto del Espíritu Santo, todas esas cosas que se manifiestan en una persona que no se abandona completamente con confianza al Señor, la confianza completamente al Señor, dependencia completamente al Señor para la honra, la gloria de su nombre. Te sientes triste, abandónate al Señor. Te sientes con miedo, abandónate al Señor. Siente temor, abandónate al Señor. Si te abandona el Señor te levantará para la honra y la gloria de su nombre. El Señor te dará la fuerza que tú necesitas en el momento oportuno para la honra y la gloria del Señor. Hace años leí en un periódico una encuesta. Una encuesta, hermano, que descubrió las cosas a las cuales las personas le temían más, le tenían más miedo. A lo mejor algunos se identifican, o a lo mejor algunos no. Le voy a mencionar lo que decía aquella encuesta. Decía que 54% temían a estar en un accidente. Imagínate salir de tu casa y decir: ay, no me gusta salir porque a lo mejor voy a estar en un accidente. Pero hay gente que son así. Hay gente, hermano, que sale al salir lo que está pensando es lo negativo. Lo negativo. Hay gente que no salen por eso, hermano. Hay gente que no salen, se quedan adentro, hermano. No salen porque temen, hermano, estar en un accidente de carro. 53%, hermano, tienen en su mente, hermano, el temor del cáncer. El temor del cáncer. Hay personas, hermano, que siempre se ve una pelotita: ay, yo creo que es cáncer. No confiese derrota. Dile que está a tu lado: no confiese derrota. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Siempre estamos confesando derrota. No confiese derrota. Si siente un dolor, no diga: ay, creo que son los riñones. No confiese derrota. Bendito sea el nombre de Dios. Confiesa victoria para la gloria del Señor. Porque nosotros no somos hijos de la derrota. Somos más que vencedores en aquel que nos ama para la honra y la gloria de su nombre. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. 36% temían, hermano, en envenenarse con alguna comida. Bendito sea Dios. Bueno, 33% a ser víctima de violencia individual. 30% temían a ser expuesto a algún virus extranjero. Este número definitivamente ha aumentado con el anthrax y los otros días con eso del cerdo. Amén. Bendito sea Dios. La gente, hermano, tiene muchos, muchos temores. ¿Sabe? El otro día estaba entrando a Toronto, a Canadá. Y cuando entré por la inmigración, de una vez nos pararon a todos, no solamente a uno, a todos. Y de una vez nos dieron un papelito que teníamos que llenar, que no tuvimos contacto con esto, con aquello, con esto, por lo que estaba pasando eso con ese virus. Y a mucha gente le cerraron la puerta, con tal de no dejar que el virus entre en esa provincia. La gente se cuida mucho, tiene mucho temor a estas cosas. 28% tenía miedo a contraer el SIDA. Yo sé que aquí no, porque aquí todos son santos, ¿verdad que sí? Algunos de apellido solamente, pero nosotros que estamos en Cristo no tenemos que tener temor de contraer el SIDA, especialmente si estamos casados. Porque no tenemos a otra, tenemos la conocida para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y el que siempre está con la conocida nunca va a contraer sida. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquel que es joven y que es soltero y que todavía no tiene matrimonio tampoco, porque entra en fornicación. Y tenemos que estar bien con el Señor. Entonces no puede preocupar al Hijo de Dios eso de contraer el sida. 25 temían, hermano, a desastres naturales. Desastres naturales, imagínate. Sí, esto fue una encuesta vieja, hermano, pero si hoy entramos a la encuesta, podemos hablar de tantas otras cosas, hermano, como la economía que está en el suelo. Podemos hablar, hermano, del miedo de perder su propiedad. Tanta gente perdiendo o asustado porque puede perder su casa, hermano. Tanta gente asustado porque están dejando a tanta gente fuera de trabajo, dándole layoff aquí, cerrando aquella compañía. Compañía cerrándose, yéndose a otro país, hermano. La gente está preocupada. Pero nosotros tenemos que saber, hermano, que tenemos un Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un Dios que cumple todo lo que Él promete para la honra y la gloria de su nombre. Y Él nos dice que nosotros no estamos solos, que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo para la honra y la gloria de Dios. Aunque hayan virus a nuestro alrededor, aunque la economía esté al suelo, nosotros tenemos un Dios poderoso y lleno de poder. Tenemos un Cristo que nos levanta, que nos restaura, que nos sostiene. Aquel que dijo: yo soy tu pastor y nada te falta. Bendito y alabado el nombre del Señor. Pues en medio de todas estas climas, nosotros tenemos que tener seguridad en el Dios que nos ama y en el Dios en cual cada uno de nosotros confiamos con toda nuestra fuerza. ¿Cuánto dicen amén? El temor es una emoción, una reacción emocional a un peligro que se percibe que es eminente, hermano. El temor. Hay gente también que le temen alturas. Amén. Hay gente que le temen estar encerrado aún en un elevador. Hay gente que no pueden entrar en un closet. Sí, claustrofobia. Amén. Hay gente, hermano, que le tienen miedo a perros. Hay gente que le tiene miedo a ratoncitos. Una vez me recuerdo, estaba un muchacho bien alto, como 6 pies. El muchacho, y fuerte, y bien alto, más de 6 pies. Y pasó un ratoncito y se subió a la mesa. No es ratón el muchacho. Y me causó tanta risa, hermano, cuando vi a este hombre casi más de 6 pies. Y un ratoncito pequeñito y ¡guau! Brincó arriba. Fobia, fobia. Hay muchos temores. Oh, hermano, y esto puede quitarnos la posibilidad de vivir vidas llenas de paz y de gozo. Pues tenemos que saber inmediatamente que el miedo no viene de Dios. Digan conmigo: el miedo no viene de Dios. Amén. Porque nada que nos quita a nosotros la paz viene de Dios. Nada que nos quita a nosotros el gozo. Nada que nos ponga intranquilo viene de Dios. Bendito sea su nombre. Pues tenemos que identificarlo inmediatamente y buscar la contesta. La contesta, hermano, no podemos encontrarlo muchas veces en cosas fuera de Dios. Porque nuestra contesta debe ser Dios para la honra y la gloria de su nombre. No debe ser una alternativa, sino la única alternativa para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Jesucristo, la única solución, no cualquier solución, sino la única solución para el hombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer en medio del miedo? En medio del temor, tenemos que aceptar y identificar nuestro temor. Aceptarlo, analizarlo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que le tengo miedo? Le tengo miedo que venga el bill y que no tenga dinero. ¿Cuáles son las cosas que le tengo miedo? Tengo miedo cuando mi hijo sale porque sé que llega muy tarde y a lo mejor hay tantos peligros en la calle. Tengo miedo que mi hija salga a una fiesta porque hay tanta sinvergüenza que está ocurriendo y que salga embarazada. Hay tantas cosas que tenemos miedo, hay tantas cosas que nos quitan a nosotros la paz. No solamente ancha, no solamente sida, hay tantas cosas que nos afligen a nosotros. Tenemos que identificarlo, hermano, aceptar que el sentimiento existe, que es real. No lo niegue, no lo reprima. Identifica cuál real es el peligro que le está causando el temor. Y luego, creerle a Dios. Créele a Jesucristo que dijo: venid a mí el que está cansado y agobiado, y déjame tu carga. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Porque yo te voy a cambiar el yugo. Te voy a dar mi yugo. Te voy a enyugar conmigo. Bendito sea Dios. Tenemos muchas preocupaciones y muchas cargas y mucha la carga fuerte en nuestra mente. Pero el Señor dice: dame tu yugo. Te voy a dar el mío. ¿Cuántos quieren el yugo del Señor? Amén. No sé si ustedes en su mente se pueden ver enyugados con Jesucristo. Amén. Pero eso es lo que Él dice. Te va a poner el yugo. El yugo, ¿sabe que cuando enyugaban las bestias ponían dos, verdad que sí? Dos bueyes juntos, nunca uno junto enyugado. Dos, uno solo enyugado, dos enyugados. Jesús dice que te va a enyugar con Él. Te va a guiar, te va a llevar, te va a encaminar. Siempre. No solamente en los momentos de tu dificultad, también tus momentos de tu alegría. Estamos enyugados con Jesucristo. Y Él es, hermano, vamos a ir el buey mayor, bendito sea su nombre. Oh, hermano, nosotros que somos el buey, en una forma simbólica, amén, figurativa, somos el buey menor. Tenemos que enyugarnos con el buey mayor. Y así hacían en nuestros campos, hermano. En nuestros campos nunca ponían un buey joven con otro buey joven para arar la tierra. Ponían un buey joven con un buey viejo. Porque el buey joven, hermano, iba a tratar de arar en dos horas. El buey viejo ya tenía la experiencia. Le decía: agárrate, mijo, el sol está fuerte. Ven acá. Agárrate. Ya yo conozco este campo. Ya yo sé que esto no es tan fácil. Y los jalaba, los detenía. Le decía: pero que yo tengo fuerza. Yo quiero terminar esto rápido. El joven quiere correr, hermano. Pero el que ya tiene experiencia le está diciendo: no. Tú no me vas a llevar a ti. Yo te voy a llevar a ti. Déjate instruir. Amén. Pues cuando nosotros nos enyugamos con Jesucristo, Jesucristo nos está llevando y nos está instruyendo y nos está caminando. Oh, Él te cambia tu yugo y te da el de Él para la honra y la gloria de su nombre. Muchos de nuestros fracasos es porque nosotros queremos correr y no caminar con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí cuando en cuando que Él corre también y tenemos que keep up, tenemos que seguirlo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero Él conoce el paso. Él sabe cuándo correr y cuándo calmar. Si lo dejamos, hermano, al buey joven, ya a las 9 de la mañana la lengua va a estar afuera. Y el viejo siguiendo caminando. Como el cuento de la tortuga, ¿verdad que sí? Y the hare. The hare and the rabbit. Están, hermano, para hacer una carrera. Y la tortuga riendo: si tú me vas a ganar a mí. El conejo ahí, hermano, ese hare está diciendo: no, tú no tienes chance. Déjame, comienza y comienza, hermano, el hare, ¡fum! Y la tortuga. Suavecito. Pero ese fue de mí, ya yo tengo todo, pues voy a pararme aquí y voy a hacer esto aquí, pararme al rato. Y en el mismo paso la tortuga comenzó a correr otra vez. Ah, mira qué divertido. Yo sé que yo tengo esta carrera. Voy a hacer esto aquí. Y se está entreteniendo con tantas cosas en el camino. Se está entendiendo con tantas cosas que le está llamando la atención. Pero está la tortuga enfocada en lo que tiene que ir. Ahora voy a correr. Y cuando va a correr se da cuenta que ya está llegando la tortuga. Bendito sea el nombre de Dios. Para cruzar la línea. Porque no siempre, hermano, el que corre más gana, bendito sea Dios. Sino aquel que persevera en el camino sin desviarse para la honra y la gloria del Señor. Y nosotros somos llamados a perseverar en camino sin desviarnos. No importa la circunstancia, porque usted no está siguiendo a Cristo por la circunstancia. No importa lo que esté pasando, porque usted no está siguiendo a Cristo por lo que pasa. No importa si está alegre o si está triste, porque usted no está siguiendo a Cristo por las emociones. Usted está siguiendo a Cristo porque le ama, bendito sea el nombre de Dios. Y porque Él dio la vida por ti. Porque no hay amor más grande que alguien dé la vida por uno. Y eso es lo que hizo Cristo por ti, lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que aceptar y identificar nuestro temor. Y en el momento que lo aceptamos y lo identificamos, presentárselo a Dios. Tómalo, Señor, es tuyo. ¿Ven? Uno de los problemas de la gente hoy día es que le entrega al Señor su carga y la mañana siguiente vuelve y la coge. ¿Ven? Ustedes no, ¿verdad que no? Yo le aviso.